piso 13, una fuerza misteriosa actuaba por su cuenta. Ruega para que nunca te ocurra. Bienvenidas al piso 13. Y bienvenidos. Programa 2. Programa 2. Ya tenemos todo un segundo programa. Un segundo programa donde hablaremos de una saga absolutamente sobrenatural, como fue en su día la saga Scanners de los 80. Hablaremos también de Álvarez Kelly, el mítico señor irlandés que llevó al cine William Holden. Hablaremos de Gross Goroth, de Dinosaur Jr. y de los 4 grados de separación entre Daniel Johnston y Mocedades. No se lo pierdan. Bueno, Álvaro, vamos a empezar. Hay que empezar por algo, ¿no? Entonces, podemos empezar ya por lo último que has comentado, porque yo no me puedo esperar. Tengo mucha curiosidad de cómo se puede unir Daniel Johnston y Mocedades, ¿no?, en la misma frase. No es tan descabellado. Y lo vamos a descubrir en 4 sencillos pasos. Vamos a empezar con Daniel Johnston, ¿verdad? Sí. Empezamos con Daniel Johnston, mítico cantautor tejano, el cual tuvo su primer momento así potente, pues a raíz de, en 1985, a raíz de pues un programa de que la MTV iba a grabar en Austin, Texas, y donde pues se coló prácticamente como un espontáneo y interpretó pues a algunos temas, entre ellos este I Live My Broken Dreams. But I live my broken dream. The wildest summer that I ever knew, I had a flat tire down memory lane. After 5 months and a half, and now I'm just trying to explain. And now I'm here, and here I stand with a sweet angel holding my hand. I live my broken dream. Tenemos todo el piso para nosotros y en un lado está Daniel Johnston. Allí ve a lo lejos a Mocedades, pero primero hay que dar unos pasos, tiene que conocer a unas personas. Exactamente. Y la persona a la que conoció en aquel sarao de la NTV, pues le cambiaría, pues yo creo que completamente la existencia y bueno, y las sustancias que conoció y probó. El tema fue que al parecer Gibby Haynes de Bad Hot Surfers pues le ofreció al chaval una papelina y pues bueno, todo lo que vino después parece ser que lo terminó de trastornar y bueno. Y hasta hoy, ¿no? Daniel Johnston. Bueno, los Bad Hot Surfers que nos acompañarán a lo largo de todos los programas del Piso 13 son como unos, como bueno, los tenemos ahí como el sol, ¿no? Es como sí, el sol sí, para exactamente. Nosotros. Exactamente. Y de Bad Hot Surfers pues vamos a poner un tema llamado Hardy Cardi Man. From the start of my life, let's be fine. Open my eyes, pretend to be. To find it, I don't try to see. Gazing on the trembling melody. And if I'm not a bigger than the man, it comes to me, it's my home, stop it, If the rain is the many good past, and in the light of which shadows to cast, I will do all the return of the thing, the crying of We'll be right back. es lo mismo escuchar otra vez esta canción, ¿no? Ya la tuvimos en el programa, en el primer programa. Exactamente. Y es que además viene al pelo porque, como ya dijimos en el anterior programa, este tema no es de Bad Hot Surfer, sino de un caballero que atiende por Donovan Phillips Leitch, escocés, cantautor venerado por varias generaciones y del cual vamos a escuchar pues precisamente la versión original de este Hardy Gardy Man por tercera vez. ¡Hala! ¿No queréis caldo? Pues ¡hala! Dos tazas. Del año 68, extraído de una actuación en un programa, ¿no? De televisión. Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Pues ahí lo tenemos, a Donovan con este tema, Hardy Gardy Man. Lo habíamos dejado en que este era el tercer grado de separación, ¿no? Habíamos empezado pues con que Daniel Johnston pues habían conocido a su paisano de Bad Hot Surfers, que le había pasado una papelina que lo dejó topicueto, y que Bad Hot Surfers en su día hicieron una versión de Donovan, este Hardy Gardy Man, que no fue el momento más, más potente de Donovan en España. Ese momento llegó pues con unas damas y unos caballeros de Bilbao que atienden por mocedades, actualmente el consorcio y tal. Es como un spin-off, ¿no? Mocedades, sí, el consorcio, van, sí, cambiando. Sí, algo así. Algo así. Y Donovan y Mocedades hace 30 años, nada menos, 30 años, pues hicieron una versión de un tema del propio Donovan, el tema Colors, y una actuación mítica, uh-huh, llamémosla así. En un programa, bueno. En el programa de José Luis Moreno, de ese mismo, sí. Eso es, ni más ni menos. Que por un programa cuya temática y tal, pues no ha cambiado por los años y pasan los años. Es una piedra. Pues ahí os dejamos con el último grado de separación. Donovan, Mocedades, Colors. L'amore se l'aide entre tu e io, cada dia, cada sol, cada dia, cada sol, mi color, tu color, nuestro color. Si no os emocionáis con esto, es que no tenéis corazón. Pues bueno, ahí estaba Donovan, Mocedades y aquella noche y bueno, en fin. Todo un himno, total. Sí, además luego lo usaron para un anuncio de Titan Luz, creo que fue. O sea que imagínate, entre el olor a pintura y esto. Magnífico. Bueno, pues vamos ahora con una película, un western del año 66 que dirigió Edward Dimitrik y protagonizaron en sus papeles principales William Holden como un granjero mexicano de sangre irlandesa, Álvarez Kelly, y Richard Widmark como un coronel confederado que quiere arrebatarle las reses. He panicked the whole army. Richard Widmark as Rossiter, the reckless colonel. God deliver me from dedicated men. You used to have 10 fingers, now you got 9. Tomorrow you'll have 8. You stay stubborn, the day after that you'll have 7. Two men who share nothing except the same war, the same woman, and the same wild hate for each other. Damn you, Shelley. She's a female, not a crinoline saint. If you'd been as intent on pleasing her as serving the cause, she'd still be with you. Bueno, en esta película parece que podemos ver la disputa, ¿no?, entre dos grandes de la actuación. Sí, sí, como Holden y Widmark. También con la misma mujer, Janice Rule. En fin, todo un duelo. Película propia del año 66. Muy clásica, ¿no?, en su planteamiento. Exactamente, que la podéis ver pues cualquier tarde en la ETV2 y tal. Y una película que también inspiró a unos muchachos de Baracaldo y Bermeo para dedicarle un tema y tal, ¿no? A los Panics en el año 2001, ahí. Álvarez Kelly. Who's the man? Señor Álvarez Kelly. Aquí estaban entonces con Maribel al bajo, Pachi a la batería y Rioja, voz y guitarra. Con el tiempo han tenido unos cuantos cambios en la formación y actualmente pues están Rioja y Pachi más David Maja al contrabajo y Cebú a la guitarra. Muy eléctricos, ¿no?, en esta canción. Sí, sí, muy eléctricos siempre. Me comentabas fuera de micro que tienes la maqueta en la que aparece esta canción. Sí, sí, la maqueta es del 2001, 2002. Uh-huh. Y sí, es una versión, pues no le meten saxo en la versión maquetera. Es muy muy potente, además, la versión de esa maqueta. Uh-huh. La maqueta se llama Hear Me. Ajá, Hear Me, ¿de qué? Y luego este primer disco, The Panic Controversy. Sí. Luego sacaron un segundo trabajo en el 2008, el Panic Picnic. Uh-huh. Y actualmente pues han sacado un vinilo con dos o tres temas. O sea, lo van sacando con cuentagotas, sí, ¿no? Poco a poco. Uh-huh. Muy bien, pues aquí teníamos a estos The Panics. Y continuamos con un personaje extraño, ¿no? Que tuvimos la ocasión... Una actuación mítica que dieron hace muy poquito En el Club del Arrasquito. En el Arrasquito Cluba, en Bilbao. Estamos hablando de Grosgoroz, banda unipersonal formada por Grossman, antiguo componente de... Con Game Boy. Antiguo componente de Graba Graba Tape y Bicicross. Y bueno, el set que lleva para el concierto, ¿cuál es? Pues una guitarra a la cual tiene conectado pues una Game Boy. Vamos a escuchar este tema del disco Trollocausto del 2012. El tema se titula I Want to Believe y vamos a seguir después del tema hablando de Grosgoroz. Allá vamos. Como Mulder, vamos. Thank you. este I Want to Believe, que forma parte del vinilo Trollocausto, que sacaron en el 2012 el sello Chingaste la Confianza. Aquí, buen título. Aquí, bueno, la rima, sobre todo Stephen Hopkins y Croquis. Sí, sí, sí. Ya merece la alegría, ¿no? Yo esta canción la escucho la calle. Figurar en los premios de la música. Premios de la música rimada. La suelo escuchar por la calle últimamente esta canción y me anima realmente. Sí, sí, empiezo sí. a creer. Exactamente. Y luego, este mismo sello con el que está haciendo cosas Grosgoroz, Chingaste la Confianza, pues está preparando editar en cinta, en casete, lo nuevo, ¿no? De Grosgoroz. Sí, algo sí. que ya se puede disfrutar en su Bandcamp, del que nos va a hablar un poco Álvaro. Bueno, el nuevo trabajo se llama Cosas de Casa. Bueno, con Steve Urkel en la portada, con los ojos ahí como ojos achinaos, ¿no? Pirojos. O biojos directamente, vamos. Con cara de haberse tomado una papelina como Daniel Johnston, vamos. Muy resplandeciente. Y de bueno, aquí vamos a escuchar Waiting Room. Eso es. Es una versión de Fugazi. Ni más ni menos. Allá va. Grosgoroz en el piso 13, un programa sobrenatural para gente sobrenatural. Y ahora vamos con una saga sobrenatural. An extraordinary experiment gave birth to scanners. Their powers were the most terrifying ever. 10 years later, here is Scatters 2, The New Order. Okay, everybody freeze! If we are going to save the society, we're gonna have to cure crime. You bastard! Scatters are now getting stronger. Este es el tráiler de Scanner 2, pero vamos a hacer un repaso de la saga en general. Fue una saga que empezó David Cronenberg en el año 81, con Michael Ironside como antagonista de la película. Aquel mítico Michael Ironside, que luego pues conocimos por la serie V, por... donde era uno de los cabecillas ahí de aquella resistencia contra los lagartos y tal. Luego vino Scanners 2, The New Order, del año 91, dirigida por Christian Duguay. Uh-huh. Scanners 3, The Takeover, del mismo director, Duguay. El poder de la mente. Del año 92. Con Liliana Komorowska y Valerie Balois. A las que siguieron Scanner Cop de Pierre David del año 94 y Scanner Cop 2 de Showdown de Steve Barnett de 1995. La sinopsis de toda la saga dice algo así, ¿no? En los 50 y los 60, un medicamento llamado Efemerol se recetó a mujeres embarazadas y provocó un extraño defecto de nacimiento en los recién nacidos. Uh-huh. Creó a los Scanners, gente con poderes mentales. Uh-huh. Trata sobre este grupo de personas que tienen poderes telepáticos. Sí, y un poco pues los síntomas o efectos secundarios que sufrían... estos seres, ¿no? Que eran directamente pues tomados por locos. Sí, eso es. Está la inserción social, como todos esos problemas que hemos visto en las películas de X-Men nuevas, pues ya en el guión del año 81 de Scanners estaban. Y a lo mejor hasta mejor tratado y todo. Vamos a escuchar un poco el tráiler de Scanners 1 de Cronenberg. Scanners 1 es una película muy deslavada y amorfa. Sus pausas van hacia una película de espías, de gángsters, mezclado con una puesta en escena en potencia de mundo sobrenatural, como unos X-Men y la problemática de la inserción en la sociedad tipo Profesor Xavier y todo eso. Parece ser que Cronenberg iba escribiendo la peli según la iba filmando. Venía de hacer Cromosoma 3, y al año siguiente haría Videodrome. El guión y el rodaje iban enroscándose sobre sí mismos, produciendo una peli enrarecida y desnivelada. Están los disparos de dardos, que luego se repetirán a lo largo de la saga. Y es donde una película de gángsters diferiría. La sangre surge desde otra causa, a través de ataques telepáticos. De las venas que se hinchan, explosiones. Me encanta que la película, la saga, comienza con una puerta que se abre y aparece el protagonista. Como en un en una pieza teatral. Cronenberg se sentía optimista. Veía Scanners como una mezcla entre Star Wars y James Bond. También estaba ahí el universo Burroughs y venía de aquella idea explorada en su mediometraje Estéreo, del año 68. Bueno, he estado mirando entrevistas de David Cronenberg a raíz de Scanners. Y eso decía, ¿no? Una mezcla entre Star Wars y James Bond. Curiosa mezcla. Y pensando en la película, era... Hostia, era una película con personas con poderes telepáticos y lo que conlleva como un montón de primeros planos de gente mirándose entre sí, poniendo caras raras. Sí, sí, sí. Haciendo sí. Como que se concentran. Sí, exactamente. Era muy, muy potente ahí el tema de los gestos y tal, como hacer que el otro... que a tu oponente le reventara la cabeza y tal, y era muy... Sí. Era muy curioso esos caretos y esas gestualizaciones. Claro, y ahí aparece Michael Ironside, de antagonista de la primera película. Exactamente, le viene perfecto porque sin tener que hacer sin tener que gesticular mucho, pues la verdad es que el tío lo borda ahí como ese escáner ahí. Desde luego. Y tuvieron que pasar 10 años para que hicieran la segunda parte. Para que el productor René Mollet, canadiense, pues dijera, vamos a hacer una segunda parte para el vídeo directamente, para el mercado del vídeo. Y se lo encargó al Christian Duguay, el director de películas como Asesinos Cibernéticos y El Arte de la Guerra. Asesinos Cibernéticos con Peter Weller, estupendo, del año 95. Y bueno, y Scanners 2, del año 91, pues sigue ese camino, pero exagerando más la pulcritud, porque son los años 90. Es una película para el mercado del vídeo, para el videoclub. Y lo aséptico sucede. No hay el ochenterismo de la primera parte, ¿no? Esa rugosidad. Vamos, que no es de Cronenberg. No es de Cronenberg. Hay algo de gore. De hecho, hay dos explosiones de cabezas. Que en la primera parte solo había una. Que es la marca de la saga. Claro, pues en la 2 hay dos. Y... Pero bueno, es raro porque el tipo de encuadres y el tipo de luz de tanto la 2 como la 3, que están dirigidas por el mismo director y en 2 años las dos, 2 años seguidos quiero decir, pues la estética es muy tipo cómic. Es como una mezcla entre sí. Batman sí. de Tim Burton y la serie Flash, esta que daban en la tele en los 90, de Danny Wilson. Ah, sí. Que era pues con luces verdes, con claroscuros, pero todo muy de cómic, ¿no? Planos inclinados. Sí. Y en los 90 eran así, era como la historia de amor obligatoria, una cosa que en la primera película tarda en aparecer. Eso es. No hay historia de amor, pero en la segunda ya es necesaria. Y en la tercera ya... En la tercera es un trío. Sí. Un trío. ¿Y qué más? Bueno, en la segunda es la que más me gustó a mí de las tres. Y hay una escena en la que los dos hermanos, que son Scanners, se encuentran en una casa en el campo. Y claro, de repente dices, joder, pues que no hablen, ¿no? Porque son dos Scanners, se pueden comunicar telepáticamente. Y cuando se está despidiendo el chaval, el hermano de su hermana, recibe algo de su hermana, que le ha dicho, no se sabe lo que, telepáticamente le ha dicho algo y dice el hermano, yo también. Y queda muy gracioso porque la hermana le ha dicho algo que no sabemos qué es. Él contesta con voz que le oímos. Sí, alguna broma de entre escáneres y tal. Chistes de escáneres. Así que ese es el mundo, escáneres. Sentir el dolor aquí como si fuéramos unos escáneres y tal, con Dinosaur Jr. Dinosaur Jr. Es una banda que se formó en Amherst, Massachusetts, en 1983 con Jim Mashis con Marv y con Lou Barlow. Entre ellos, pues se aguantaron ahí durante 6 años y un total de 3 discos antes de que Lou dejara el grupo y montara su propia banda, Shibaru. Fue sustituido por Mike Johnson, pero volvería luego al redil, a Dinosaur Jr., en el 2004, hasta la actualidad. Y como curiosidad, deciros que lo de Junior se lo tuvieron que poner al existir un grupo de rock psicodélico que se llamaba Dinosaur, porque al principio pues empezaron llamándose Dinosaur únicamente. Ajá. Pues es una cosa que siempre me había preguntado, ¿no? Y no lo había investigado, pero curioso. La canción que estamos escuchando es Feel the Pain, del disco... ¿De qué disco? Without a Sound, del 94. Uh-huh. Canción que aparece en la película Young Adult, de Jason Reitman. Un tema que es mítico por un videoclip que les dirigió el gran... Spike Jonze. Nada menos. El famoso vídeo este de la partida de golf ahí en los rascacielos de New York City. Fabuloso. Nada menos. todo yuppie, ¿no? El Jim Massis ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que hasta les debieron inspirar a los de Funny Games, porque este de los palos de golf, hay una pelea ahí con palos de golf ahí tremebunda en mitad de... Sí, muy, de todo el tema. Muy dura. Claro, es de este tipo de videoclips que meten narración, les da igual un poco el ritmo de la canción y meten una historia. Sí, sí, sí. Pues hemos escogido, para acabar ya el segundo programa, hemos escogido algunos temas de Dinosaur Jr. para repasar la carrera de este grupo, ¿no? De Massachusetts. Yo he escogido algunos. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, que es una actuación que tienen en la televisión en el Late Show. Tocan la canción The Lung, el pulmón, y está sacada del disco You're Living All Over Me del año 87. Vamos a escuchar The Lung. Welcome back, my lovelies. My next guests were grunge rock pioneers before breaking up in 1989. They've reunited tonight for their first TV performance ever. You can catch them on tour this summer, and they've reissued their entire back catalogue on CD. They're here performing The Lung. This is Dinosaur Jr., everybody. We'll be right back. Jay Masis con su con su hermosa Fender ahí que tiene pues como una marca para el solo, una línea y tal, unas guitarras que tienen el embellecedor este ahí de color dorado ahí, muy bonitas. Pues es mi grupo favorito, Dinosaur Jr. Estoy encantado. Y esta canción, esta actuación en la televisión americana, la he visto millones de veces. Es una canción que me encanta y cómo actúan ellos tres también. Me parece redondo. Tienen una actitud que lo flipas. Sin duda, sin duda. Y bueno, hace 2 años les vi... En el 2013 les vi por primera vez en concierto a Dinosaur Jr. ahí en el Monte Igeldo, en Donosti, en el Culture Festival el o algo así. Culture Echea este, ¿no? No sé, Culture Echea, no... Culture Donosti Culture Festival, sí, o sí, algo así. Sí. Yo les vi en el Askena Rock en el 2007 o 2008, ¿no? No me acuerdo bien. ¿Y qué tal la actuación? Y estuvo ahí pues con su chándal ahí tremendo, tremendo. Ya solo sí, por ¿no? las pintas que llevaba el amigo Masis, sus gafotas, sus melenas blancas. Sí, impresionante. Wow. Esa gran melena blanca, ¿no? Y yo cuando les vi estaba... Jim Masis estaba impasible. Sí, sí, estaba... Sí. Apenas se movía. Es un tipo como muy, muy suyo, y luego tiene esa forma de cantar así muy, muy, muy de Neil Young, del cual es un gran fan. Sí, me comentabas antes y yo no sabía, y claro, la influencia de Neil Young, ¿no? Sí, hay sí. Mucha, mucha. La siguiente canción que vamos a oír es de mi disco fetiche, de Dinosaur Jr. Es un disco del año 97, Hand It Over. Fue el primer disco que me compré de esta banda. Y me lo compré por el videoclip que salió en los 40 principales, Take a Run at the Sun, ¿no? Sí, era un tema que habían hecho, creo, para la banda sonora de Grace of My Heart. Y era un videoclip donde salía el Jim Masis ahí pues con una guitarra ahí con la que podía hacer de todo ahí mientras surfeaba. Que volaba la guitarra. Con caña de pescar incluido ahí. Ah, eso es. Era un bonito videoclip. No sé quién lo dirigió. No lo sé, yo tampoco. No hemos investigado porque en realidad no nos interesa esa canción. Ya que no vemos que sea muy representativa del espíritu Dinosaur Jr., ¿no? El videoclip sí, pero lo que es sonoramente dista mucho de su espíritu, de su universo. Total, que vamos a escuchar Can't We Move This, que es una canción que empieza con el solo, ya directamente, deja claro de lo que va. Sí, pues como han hecho siempre, ¿no? Ahí con su cacharrería ahí sónica, ahí a todo meter desde el inicio. Perdón, era el anterior. Fallos del directo. Can we move this, Dinosaur Junior? Estaban Dinosaur Jr. con este Can We Move This del Hand It Over del 97. La verdad es que podríamos estar aquí media hora con temas aquí de Dinosaur Jr. porque tienen muchos y magníficos, pero por aquí entran los Globots ya, los Globots del amigo Mick, que nos dicen que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir despidiendo. Recordar a todos que, bueno, podéis contactar con nosotros a través del correo mostachogroucho@gmail.com y os atenderemos ahí. Los Globots ya nos están invadiendo. Hasta dentro de 15 días, el programa 2 ha llegado a su fin. Nos vamos.